Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3418. Gracias a Dios es viernes. Bueno, quién sabe, porque con tanta lluvia, ahora sí que se han dejado venir los aguaceros en la tarde, pero pues qué rico, porque refresca, la verdad, aunque el bochorno se pone luego un poco pesado. Pero pues quédese con nosotros, tenemos un programa sensacional para usted. Sobre todo, atención a todos nuestros amigos restauranteros. Tenemos a nuestros invitados de National Soft, que vamos a platicar en cómo definir qué incluir en un plan de negocios para un restaurante. Entonces, pues quédese con nosotros. El equipo completo trabajando para usted. Fernando Joil, que está en el control operativo y en el musical. Arrancamos escuchando Bad Romance con Lady Gaga. O sea, un romance malo, ¿no? Sí, Bad Romance con Lady Gaga. Buena música, tenemos variado que nos escoge ahora Fernando. Está en el control operativo y en el musical. Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, en las redes sociales, en permanente comunicación con usted a través de Twitter, @ en los negocios, y de Facebook, Fórmula en los Negocios. En la conducción me acompaña Laura Alcalá esta noche. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, y como bien dices, gracias a Dios, es viernes, pues ya todos listos para, pues ni modo, los que se vayan a la playa, pues que se vayan, total, un poquito de lluvia no hace daño. Estamos de vacaciones. Pero pues el resto del día, pues toda la mañana estuvo bien soleado, estuvo precioso, muy lindo el día. Sí. Así que pues generalmente la gente se mete al mar en el transcurso de la mañana, así que lo pueden aprovechar muy bien, y en la tardecita, ya que caiga la lluvia, pues es para refrescarse y no sentir tanto el calor, así que es una combinación linda. Y pues bueno, no se desmotiven para irse a la playa, aquellos que están de vacaciones y que tienen la oportunidad de llegar a casa de un familiar que esté frente al mar, pues ¿por qué no aprovecharlo, verdad? Sí, el mar es el mar. El mar es el mar, así es. Y además aquí en Yucatán está muy lindo, libre de tanto sargazo por el momento aquí, así que hay que aprovechar ese detalle. Y pues bueno, aprovechamos también este comentario, Robert, para crear un poquito de conciencia de que pues también es temporada de que salgan las tortuguitas de los huevos que se metieron, pues sus mamás tortugas que metieron debajo de la arena. Entonces, pues tomar conciencia de que no dejen que los niños anden frente al mar con sus cuatrimotos y qué horror. Porque nada más las están aplastando, se están muriendo de por sí, pues ya mucha gente se esfuerza por cuidarlos, hay fondos intencionados para esta causa, como para que vengan de manera irresponsable y estén transitando frente al mar, en la arena, donde probablemente hay alguna tortuguita tratando de llegar al mar y pues la van a aplastar. Entonces, hay que crear un poquito más de conciencia, ser más responsables, tomar nota, y pues bueno, además de que se los puede llevar la policía, porque se supone que está prohibido eso. Están protegidos. Está prohibido andar en moto delante del mar, o sea, en la orilla del mar, así es. Entonces, pues bueno. Y pues dado esto, pues ¿qué te parece, Robert, si presentas a nuestro invitado de la noche? Porque hoy vamos a hablar de este tema tan importante. ¿Tienes un plan de negocio para tu negocio, para tu restaurante? En este caso vamos a hablar de restaurante. Así que si usted tiene un restaurante, pare orejas, porque hoy tenemos un experto que nos va a platicar de esto y que les va a dar muchos tips que les pueden ayudar. Nos acompaña aquí en el estudio el licenciado Guillermo Mantilla. Él es responsable de marketing de National Soft. ¿Cómo estás, Guillermo? Qué gusto saludarte. Muy bien, muchas gracias, Laura, Roberto. Gracias por recibirnos otra vez aquí. Y efectivamente, y ojo, el tema que traemos no solamente son para los ya empresarios hoy en día, sino también todas aquellas personas que tengan también el chip o la duda, la inquietud de emprender en esta bonita industria restaurantera, pues estoy seguro que el tema de hoy también les será de mucho interés. Bueno, yo, usted, National Soft, ¿cuántos, o Soft Restaurant, para ser más exactos, esta aplicación de administración de restaurantes, ¿qué tiempo tiene? Pues mira, nosotros ya estamos cursando nuestro año número 18, ya estamos alcanzando la edad adulta como empresa. Afortunadamente somos una empresa que, como siempre lo mencionamos, orgullosamente yucateca, orgullosamente mexicana, y que afortunadamente hemos alcanzado fronteras internacionales. Correcto. ¿No? O sea, tenemos muy buena presencia a nivel internacional, sobre todo en mercado latinoamericano y en algunas partes de Estados Unidos. Bueno, de Dubái. Hasta Emiratos Árabes, allá donde tenemos el restaurante María Bonita, que también utiliza nuestro sistema. Y pues bueno, ahí vamos creciendo y entrando a la edad adulta de la empresa, ¿no? Oye, 18 años. ¿Y 18 años también de Soft Restaurant? Sí. Sí, Soft Restaurant probablemente tendrá algunos meses un poquito menos, pero bueno, es una empresa que surgió desde entonces a raíz de este producto, junto con otro producto que también es de la familia On The Minute, que es un sistema de control de asistencias. Pero bueno, normalmente la gente, por lo que más nos ubica, es por Soft Restaurant. Y bueno, yo sé que ustedes en el desarrollo de esta aplicación, pues han contratado chefs, han contratado restauranteros, o sea, para que verdaderamente sea una herramienta, pues que yo hasta podría decir nació de chefs, de gente que maneja restaurantes, ¿no? De ahí el expertise que tienen ustedes. Sí, bueno, hoy ya lo sabes, con la competencia, a final de cuentas, una cosa es la tecnología, lo que existe y la vanguardia que podemos desarrollar, pero algo muy importante es tomar en cuenta las opiniones de nuestros clientes, las opiniones del mercado, lo que te están pidiendo, lo que están requiriendo a nivel operativo. Algo que nos importa mucho es garantizar la experiencia del comensal que llega a sentarse en el restaurante, o sea, que el restaurante no se vea afectado por el uso de la tecnología de ellos, sino que al contrario, haga una mejor experiencia para ellos. Y sí, en National Soft hemos tenido, pues sí, efectivamente, durante un tiempo tuvimos contratos de personas especializadas de chef, pues sí, consultores profesionales. Chef, sí, de hecho me acuerdo que vino ex compañero Raúl. Y de todo, ¿no? Obviamente también nosotros en el desarrollo y la investigación que hacemos, no solamente nos enfocamos en tecnología, ¿no? Tratamos de aprender de la industria, del negocio. Muchos, ahí me incluyo, muchos compañeros, tomamos cursos y consultorías especializadas en la parte del control de manejo de alimentos y bebidas y todo ese tipo y pues es lo que leemos e investigamos día con día, ¿no? Pues, bueno, es lo que tienes que investigar para poder, como dices tú, verdaderamente hacer que el producto, la tecnología, esté al servicio de los comensales. Esto es interesante, aunque la fortaleza más grande está en el dueño del restaurante, que tiene una herramienta para administrar su restaurante. Sí, ahí ahora sí que podemos decir que tocamos a todos, ¿no? O sea, nosotros podemos ayudar a que el comensal viva una mejor experiencia, que el mesero, el gerente sea más eficiente dando el servicio, pero como bien mencionas, a final de cuentas, de nada sirve si no le das el control y le das la confianza al restaurantero que está teniendo control total de su negocio, ¿no? Y eso es muy importante también. Absolutamente, y más, bueno, Mérida ha sido, yo creo que una plataforma importantísima porque, pues, ¿qué será a raíz de 10 años para acá? Han crecido restaurantes, pero también han cerrado. Sí. Y yo creo que esa es la parte fundamental del tema que traes hoy, ¿no? Sí, es elemental. Digo, la CANIRAC, que es la Cámara Nacional de la Industria de Alimentos Condimentados, nos indica que más o menos en promedio en México estamos teniendo todavía, en promedio, solamente el 20% de los negocios que aperturan sobrepasan la barrera de los 2 años. Fíjate. Y eso en Mérida lo vemos porque pues, aquí vivimos, pues sí, obviamente, ¿no? Pero es algo que es un general. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay mucha gente que tiene a lo mejor un dinero ahorrado o tiene un buen negocio que le fue de otro tipo y quiere invertir en otro lado y piensan que normalmente pues la industria alimentaria genera muy buenas ganancias y todo. Y sí puede que lo haga, pero a final de cuentas debes de tener algunos conceptos claros que pueda hacer negocio, ¿no? Hay que saber, ¿no? Sí. Bueno, pues nosotros lo hemos... Y qué bueno, porque en Mérida pues tenemos muchas opciones ahora gastronómicas Y pues eso nos deleita el paladar. Bueno, yo que soy tragón de preferencia, pues este, nos deleita el paladar. Y bueno, entonces, pues esta plática, no se me vaya esta conversación, pues le puede dar a usted idea, noción de qué es lo que un plan de negocios para un restaurante, aunque al ser un plan de negocios, pues puede ser aplicado a cualquier negocio, como dice Guillermo, así es de que no se me vaya, que va a estar muy buena la conversación. Por lo pronto, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Hang up. O sea, me colgaste. Hang up, cuelga. Es una canción del artista estadounidense Madonna. Es muy famosa esta canción. Fue escrita y producida por ella en colaboración de Stuart Price y publicada como el primer sencillo de su décimo álbum de estudio, Confession on a Dance Floor. Buena música, Madonna, ¿cómo no? ¿Quién tiene dance pop, electropop, house disco? Bueno, son estos géneros que así determinan la música de Madonna. Buena música, buena selección, gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Mire, vaya a Los Almendros de Grupo Sadassi. Es nuestro desarrollo ubicado al poniente de la ciudad, porque están en las últimas casas. Ahora que es fin de semana, dese una vuelta para allá. Tienen buenas ubicaciones, casas de dos pisos y pues tienen ofertas especiales para usted. No se quede sin su casa en Los Almendros de Ciudad Cauquel. Este desarrollo ubicado al poniente de la ciudad con la mejor urbanización de la zona y todos los servicios al alcance de su mano. Mire, pues tiene escuelas, tiene espacios para hacer ejercicio, espacios deportivos, hospitales, centros comerciales. La verdad que Ciudad Cauquel es una parte de la ciudad que creció favorablemente y el desarrollo urbano de Sadassi en Los Almendros es excepcional. Conózcalo, yo por eso siempre lo invito, dese una vuelta, recorre el fraccionamiento, pase a la caseta de ventas. Y pues yo que usted le corro, ya estamos a mitad del año y se va a acabar, se van a acabar y ya Los Almendros, pues queda concluida la venta de casas. Así es de que no te quedes sin tu casa. Márcale 611-4000, ellos trabajan de 9 de la mañana a 8 de la noche, sábado y domingo, así es de que, y un asesor calificado te va a ayudar sin costo a encontrar la mejor opción y esquema de crédito que te convenga. Repito, márcale 611-4000, www.sadassiyucatán.com.mx. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, regresamos aquí al estudio y nos acompaña nuestros amigos de National Soft. Ellos, pues, son patrocinadores nuestros. Ya desde hace buen rato nos acompaña el licenciado Guillermo Mantilla, responsable de marketing de National Soft. Nos acompaña Laura Alcalá en la conducción y también estamos transmitiendo en Facebook Live esta parte del programa para que usted nos acompañe en vivo y a todo color aquí a través de Facebook Live. Acompáñenos. Laura, ¿con qué seguimos? ¿Tú has tenido restaurantes, no? No, nunca, Robert. Ah, bueno, pues yo te iba a decir, pay attention. Yo creo que es un giro que te tiene que gustar mucho. He escuchado que dice que es muy esclavizante. Pues no sé si sea eso un mito o no, pero bueno, ahorita está Guillermo que nos saque de la duda y rompemos ese mito. Yo me imagino que por lo mismo de que pues al ojo del amo engorda el caballo, porque no puedes mantener un inventario muy exacto, ¿no? Bueno, al menos eso creíamos. Pero creo yo que pues ahorita con la tecnología y con los software, por ejemplo este de Restaurant Soft, se pueden hacer muchísimas cosas que antiguamente eran imposible e impensables. Entonces, ¿qué tal si Guillermo me ayudas para romper con ese mito de que es un negocio esclavizante, ¿no? Pues mira, a final de cuentas es un negocio que sí va a demandar de tu atención. O sea, claro. Y como yo pienso que con cualquier otra empresa, a final de cuentas, al ser un emprendimiento de este tipo, pues obviamente no te puedes desajenar de él. Efectivamente, hoy en día, pues el desarrollo tecnológico, también el desarrollo profesional de mucha gente que ya está egresada y que es experta en este giro, pues puedes apoyarte en esa parte del recurso humano, la tecnología, para que te ayuden efectivamente a no ser esclavo del negocio. Porque sí me ha tocado a mí conocer, por ejemplo, hace unos años me tocó en Guadalajara conocer un cliente que me decía, yo tengo dos establecimientos, unas pizzerías, y tengo muy buen éxito, mi restaurante va muy bien, pero llevo 7 años de apertura y no he descansado un día porque yo aperturo los 365 días del año y llevo 7 años sin vacaciones. Dices, bueno, ahí sí ya no es algo óptimo, ¿no? Y obviamente lo que se hace el análisis es efectivamente ha faltado el delegar algunas responsabilidades y todo claro, eso, porque no, claro, también tienes que disfrutar pues tu vida personal. Claro. ¿No? Entonces yo creo que no es tanto que sea un mito, probablemente sí puede ser demandante en muchas cosas porque es una industria que tienes que estar en constante actualización, movimiento. Correcto. Y te demanda que te mantengas pendiente de ello, ¿no? Pero como dices tú, yo creo que también es depende de cómo te sistematices, ¿no? Pienso yo, y ahora con la tecnología y ahora con Soft Restaurant, pues le debe de dejar más tiempo al dueño, por lo menos, ¿no? O sea, pero si el dueño también es el administrador, bueno, pues ahí sí. Sí. A chambear. Sí, hay todo, ¿no? Hay gente, claro. Hay gente que quiere estar trabajando todavía y quiere él cobrar y quiere él quiere cocinar y todo, ¿no? Para todos hay opciones, ¿no? Efectivamente, hoy con el uso de software como Soft Restaurant, lo que podemos garantizar es que puedas controlar todas las posibles fugas que pueden existir si no tienes un control detallado de hoy en día, ¿no? Y que también puedes llevar un control de forma manual, pero te va a tomar más tiempo hacerlo, si te ayudas con ciertas herramientas para poder tener garantizado ello, ¿no? Que tengas también candados de seguridad para evitar cosas que normalmente suceden por el tipo de negocio, como una cancelación de una cuenta, la división, aplicar un descuento, cortesías, esto que en el día a día no lo vas a poder evitar, pero lo importante es dejar registro y siempre tener evidencia de lo que sucede, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, y que tú estés a lo mejor en la casa, o como se da mucho el fenómeno aquí en Yucatán, a lo mejor estás en la playa, y pues automáticamente en tu correo electrónico te llegue un corte de caja con el reporte ejecutivo de cuánto vendiste, qué vendiste, qué producto más. Eso suena maravilloso, mi querido amigo. Eso es la ventaja que te da, ¿no? El uso de este tipo de herramientas, o que también en algún momento tú, si quieres saber al momento cuánto estás vendiendo, puedas entrar a un portal web en tu celular y veas cuánto está tu venta, qué producto estás vendiendo más, etcétera. Esto es lo que ya te da la tecnología por si tienes que aislarte un poco de tu negocio y quieres seguir pendiente de él. Pero sí puede, bueno, yo lo leí en el libro de Andrés Oppenheimer, Sálvese Quien Pueda, platica su experiencia en un restaurante japonés donde ya no hay, bueno, está no ni el cocinero, porque ya es también un robot el que hace los sushis, ¿no? Es impresionante. ¿Sí has leído ese libro? No he leído ese, estoy ahorita leyendo uno justo de Andrés, que es la parte de la creatividad, el de crear o morir. Crear o morir, sí. Es buenísimo es también. Muy bueno. Y sí, efectivamente, ahí él obviamente se enfoca mucho en todos los desarrollos tecnológicos y todo lo que viene, ¿no? Inteligencia artificial. Todo lo que llega ahí, ¿no? Pero precisamente incluso este libro me está gustando mucho porque habla de desarrollo, emprendimiento e innovación en un sector como la industria restaurantera. Correcto. En donde no todo es nada más tecnología, ¿no? A lo mejor puedes innovar en procesos, en formas de trabajar, en forma de atender, en todo esto que engloba a lo que vas a dar el servicio, a final de cuentas. Como innovó el chef peruano que nos dice. Sí, Gastón Aureo. Que hasta cambió el panorama de un país, ¿no? O sea, parece que ahora en Perú todo mundo se dedica a hacer ceviche peruano, ¿no? Sí, el parte, ahí lo comenta en el libro precisamente, sí. la filosofía de dar a conocer la gastronomía peruana como en su momento podía ser la italiana, la francesa, que tenía establecimientos por todo el mundo Y ellos se enfocaron en eso, ¿no? Y Perú, que es una plaza en donde precisamente tenemos muy buena presencia, con muy buenos distribuidores allá, tanto en Cusco como en Lima, tú ves un desarrollo gastronómico impresionante, enfocados en el servicio, en la presentación de sus platillos, en la recetas en sí, rescatando las recetas tradicionales. Correcto. Que es algo que, por ejemplo, nosotros siempre hemos pensado y hemos visto que Mérida está llamado a hacerlo. O sea, también a hacer esa parte de volverse un destino gastronómico. Poco a poco vemos que hay mucho más desarrollo de este tipo de conceptos y que, sobre todo, yo he platicado con varios empresarios restauranteros, lo entienden muy bien, el gobierno también lo ha entendido y están enfocados en esa parte, ¿no? Claro, a llevarlo a esa parte gourmet, ¿no? La comida yucateca. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos al restaurante Los Almendros, que es el primer inicio de llevar a ese nivel la gastronomía yucateca, pero es interesante ver cómo la tecnología y lo que ustedes han desarrollado, pues es prácticamente el ayudarte con el plan de negocios en tu restaurante, ¿no? Lo que hace Soft Restaurant. Sí, si quieres, yo con el otro segmento ya nos metemos de lleno en el tema. Realmente vamos a hablar, a final de cuentas, del plan de negocios, porque es algo, yo lo visualizo como que van a hacer que tú tengas muy claro los cimientos, así como tienes de una casa la estructura y el plano, todo. El plan de negocios te va a ayudar a eso, a tener un control y que no pierdas el rumbo en el futuro, que tengas muy marcado cuál es el objetivo de tu restaurante. Ahorita vamos a entrar un poquito más en este tema. Pues ahí está, amigos, no se me vaya y ahorita regresamos. Porque pues aquí Guillermo algo sabe de restaurantes, así es de que no se nos vaya. Gracias a toda la gente que nos siguió en Facebook Live. Cámbienle al 94.5 de FM, nos pueden seguir escuchando. O en nuestra página web www.formulaenlosnegocios.com.mx. En la pestañita que dice escuchar en vivo, nos pueden seguir escuchando por internet. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. ¡Qué buena canción! Esto es Hot and Cold. Es Caliente y Frío, es una canción de la cantante norteamericana Katy Perry, como segundo sencillo de su álbum debut One of the Boys del 2008. Buena canción, buena música. Esta canción es dance pop o pop rock. Buena música, quédese con nosotros, buen rock and roll. Qué gusto saludarlos, qué gusto saludar. Está entrando mi compadre aquí al estudio. Qué gusto saludarlos. Quédese con nosotros, buena música. Déjeme darle una recomendación. Miren, nuestros amigos de Bester Consultores tienen este evento. Es el segundo seminario Kaizen Management, que va a ser la próxima semana. ¿Quieres llevarte las mejores ideas para el improvement? Ya ven que tan importante que está esto ahora en las organizaciones. Te invitamos al segundo seminario Kaizen Management. Tenemos contenido de interés para ti, si eres principiante en la mejora, o para ti, que eres un avanzado en procesos de calidad, o también para ti, director de alto nivel ejecutivo. La cita es 30 y 31 de julio, 1 y 2 de agosto. Mire, el 30 y 31 de julio se llevará a cabo taller de introducción a la mejora continua, donde verás principios fundamentales para la gestión y aplicación del Kaizen en tu organización, y también el taller de evaluación de proyectos de mejora como preparación a la certificación otorgada por la AMTE como evaluador de metodologías Kaizen. Fíjense qué importantes talleres. El primero de agosto, que es jueves, tenemos el gran evento Experiencias Kaizen, donde podrás ver 14 proyectos exitosos presentados por los mismos colaboradores que lo desarrollaron y que lo implementaron en el marco del 23º concurso regional del sureste de equipos de mejora. También habrá 3 interesantes conferencias sobre el tema ese mismo día, y el 2 de agosto tendremos un desayuno exclusivo para directores donde impartirá una conferencia el doctor Ricardo Irata. ¿Quieres más información sobre horarios, sedes y contenido? Métete a www.bester.com.mx/seminario o llámanos al 938-2075. Así no se lo pierdan, es el seminario, es la parte, lo más importante de este año, este segundo seminario Kaizen Management aquí en Yucatán. Y bueno, va a estar muy interesante aprender, amigos, aprender sobre todo de los casos ya con éxito que los mismos colaboradores presentan y van en este concurso regional de equipos de mejora. Bueno, regresamos aquí al estudio, nos acompaña el licenciado Guillermo Mantilla, él es el responsable de marketing de National Soft, y Laura Alcalá, que me acompaña en la conducción. ¿Con qué seguimos, Laura? Interesante la plática. Claro que sí, Robert, y bueno, pues regresamos a esta parte de los restaurantes, y fíjate que según datos de la CANIRAC, únicamente el 20% de los restaurantes en México logra superar los 2 años de estar abierto. O sea, ya no estamos diciendo que el 20% va a permanecer, no. Solamente el 20% va a superar los 2 años de estar abierto. Entonces, eso me lleva a una pregunta aquí contigo, Guillermo, que qué tan importante es el plan de negocio para el restaurantero, porque muchas veces nos vamos por el corazón, ¿no? Ay, me gusta cocinar y me gusta, y soy bueno en esto, sí. Y rácalas, inviertes un montón de dinero y abres tu restaurante y no haces plan de negocios, no haces estudio de mercado, no, o sea, le preguntaste a tus conociditos por allá, pediste el dinero al suegro, al papá, a diferentes personas, y montas el negocio y surprise, ¿no? Entonces, Guillermo, ¿por qué no nos platicas un poquito la importancia de tener verdaderamente un plan de negocio para un restaurantero, sí, ¿no? Gracias, Laura. Sí, mira, probablemente tradicionalmente en México, antes, y me imagino que en otras partes de Latinoamérica sí era, muchos emprendimientos restauranteros así surgían, justo como lo comentaste, ¿no? Teníamos a la tía que sabía cocinar muy rico, tenía yo al hijo que acababa de estudiar administración de empresas y bueno, vénganse a trabajar, ¿no? Lamentablemente el mercado te exige hoy cada vez más, ¿no? Y en la industria restaurantera a nuestros clientes y en general eso lo vemos a nivel nacional, el desarrollo y la competencia hacen que también el mercado te exija mucho más y por ende tú tienes que estar también mucho más preparado para ello, ¿no? O sea, no vas a poder evitar la competencia, no vas a poder evitar tener que controlar a tu equipo de trabajo, el tener que trabajar, invertir en mobiliario, etcétera, ¿no? Entonces, el objetivo de la charla del día de hoy es efectivamente el plan de negocios. Es una sola de las cosas que consideramos nosotros, porque nosotros normalmente damos como que 11 consejos básicos de si vas a invertir, ¿no? Pero el plan de negocios es uno de ellos, ¿no? Y es como con el objetivo de que tengan una guía que siempre les ayude a identificar por qué están en esta industria. El plan de negocios tampoco así, no es algo que nosotros lo vemos como que algo muy complejo, no va a ser una Biblia, no voy a hacer un libro de 500 hojas, no es. Puede ser un consenso de 2, 3 páginas, no hay ningún problema, en la que tú tengas conocimiento en esas 3 hojas que está definido la estructura y el ADN de tu negocio, ¿no? ¿Qué incluye dentro de esas cosas? Lo elemental, primero, que tengas un resumen ejecutivo de tu negocio en lo que tú puedas incluir lo que conocemos normalmente en administración de empresas, tu FODA, tus objetivos, tus valores, tu razón de ser, por qué estás en esta industria. A lo mejor sí es muy válido que tú estés en la industria porque te gusta comer, porque te gusta cocinar, porque esa es la razón y la forma de por qué estás en esta industria, ¿no? Pero este resumen ejecutivo te ayuda a que tú el día de mañana, si tienes la necesidad de buscar un inversionista, buscar más socios, ellos ya tengan el feeling y el conocimiento de efectivamente confiar en un negocio y no solamente sea en una idea de una fiesta, ¿no? O sea, que salió en una plática del café. Y tener una ruta, ¿no? Tener un mapa de ruta para el negocio. Esto siempre es importante porque el día de mañana que vayas creciendo y vayas buscando crecer más, pues va a ser siempre no perder el hilo de lo que originalmente tú planeaste, ¿no? El segundo punto que es muy elemental es el concepto. Hoy por hoy el concepto es la exigencia del mercado te obliga a que yo ya no nada más pueda salir con que, soy pizzería. Ya. Sí, no, ya tienes que ser una pizzería. Las pizzerías, hay soy categorías. Una pizzería gourmet, correcto, artesanal, con la receta tradicional, etcétera. Y eso lo tienes que reflejar en todo. En el menú, en el diseño de los platillos, correcto, en la presentación, sí, en los uniformes, en el equipamiento mobiliario. Entonces es muy importante que tú lo tengas desglosado y sepas cuál es el concepto. ¿De qué depende tu concepto? ¿De a qué mercado vas a enfocarte? ¿Cuál es el mercado objetivo al que quieres llegar? Y cuando hablamos de mercado, a final de cuentas, en la parte de investigaciones, pues, ¿quién es tu principal clientela? ¿Qué gustos tienen? ¿Qué edades tienen? ¿Qué lugares visitan? ¿Qué buscan? ¿Qué comen? ¿Qué toman? Etcétera. Toda esa parte de comportamientos que no solamente es numeralia, sino también aprender a conocer cómo piensan, cómo se comportan, qué claro, les gusta, claro, qué no les gusta, porque eso es lo que va englobando a que tú tengas muy claro y que el día de mañana que contrates a tu personal, pues le expliques muy bien a quién van a atender, para quién van a servir. No, y que el personal tenga el perfil del también mercado que vas a atender, ¿no? O efectivamente, sea, también eso es muy importante. Nos ha tocado conocer algunos casos de restaurantes que cierran porque, pues, a pesar de que son lugares para chavos, hay gente mayor atendiendo y el chico no se siente en confianza, ¿no? Porque piensa que están sus papás en el restaurante. Entonces, no disfruta de la misma forma. Como. Entonces, ese tipo de detalles es muy importante cuando correcto, hablamos de la parte del conceptual del restaurante, ¿no? El siguiente punto es la estructura organizacional. No dejas de ser una empresa, pero paradójicamente pasa mucho en los restaurantes que no hay un organigrama, no hay una estructura. Entonces, eso que yo lo que he visto y lo que en la bibliografía que he leído, lo que termina afectando es principalmente en el clima laboral interno. ¿Por qué? Porque las personas no saben exactamente qué rol, ¿qué hace el otro? No tienen claramente el rol que están ocupando cada uno, ¿no? Recomendamos que en este punto desarrollen su estructura organizacional, la dejen marcada, la tengan bien establecida e insisto, y quede en este plan, en esta guía para que el día siempre esté a consulta cuando yo lo requiera, ¿no? Ese es uno de los puntos elementales, ¿no? Cuando hablamos también de investigar el mercado, yo siempre voy a recomendar que si tienen la oportunidad y el presupuesto de pagar una empresa profesional que te haga o te haga el estudio, háganlo. Pero también hoy en día hay mucha información a la cual podemos acceder. O en redes sociales, ¿no? Redes sociales, Inegi, etcétera. Claro. ¿No? Algo que les recomiendo mucho también es la parte de, no está aquí, pero es parte elemental de la parte del mercado, es la ubicación que van a tener del establecimiento, ¿no? Ahí sí les recomiendo mucho que hagan investigación, ¿no? Que vayan, se paren afuera del local, cuenten cuántos coches pasan, cuánta gente pasa caminando, a qué horas pasan, etcétera. Porque eso te va a dar el conocimiento de qué clientela tienes alrededor en ese local que estás pensando. Sí, quiénes te van a comprar, claro, sí, por supuesto. Entonces, eso es elemental cuando hablamos de la parte de la investigación del mercado. Oye, interesante. Ahorita en el siguiente corte nos terminas de platicar lo que contiene este plan de negocios. Déjame decirte, Mario Gamboa Niquete, que manda saludos, dice, los restaurantes deberían de utilizar tablets para ordenar en vez de que se siga dependiendo de los meseros, que cada vez siguen dando un pésimo servicio. Te voy a recomendar unos restaurantes, mi querido Mario. Dice, lo triste es que ningún propietario se preocupa por brindar un buen servicio. Pero adivina qué, Soft Restaurant Móvil ya tiene la solución. ¿De veras, no? Sí, sí. Hasta parece que fue. Ya puedes ordenar antes de llegar, hasta separas la mesa. También, sí, no. Efectivamente, digo, la tableta te ayuda a acelerar mucho el servicio y eso es el tipo de comentarios que recibes normalmente de la clientela. Cuando, la tecnología otra vez funcionando a tu favor y del comensal, ¿no? Gracias, Mario, por acompañarnos. También a Juan Sánchez Comín. Saludos de Click Clack en Yucatán. Ah, pues ya echaste tu anuncio, pero no sé qué es Click Clack. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Bien, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Shake It Off es esta canción. Quítenselo de encima. Eso queremos hacer con Andrés. Shake It Off es una canción de la cantautora estadounidense Taylor Swift. ¿Qué quieres? Pues el nombre de la canción me trae recuerdos, incluida. Este es de Taylor Swift, esta cantante. Con este género de dance pop. Buena música, Fernando. Gracias, buena música, como siempre. Al fin y al cabo es viernes, hombre. Y además viernes crioterapéutico. Acuérdese que rebasa 30 grados la temperatura y es cargar hielera para todos lados. De veras, créame, el otro día vimos un reportaje de las temperaturas que se vienen si no cuidamos el medio ambiente. Sí. Y ellos ahí dijeron, todo mundo va a tener que andar cargando hielera. Fíjense, así es de que estamos adelantados aquí nosotros. Pero bueno, y a disfrutar el fin de semana. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una mención de nuestros amigos de Sport Haircut. Somos una estética para caballeros, jóvenes y niños, con instalaciones únicas en un ambiente 100% deportivo y familiar, donde nuestro personal altamente calificado con más de 7 años de experiencia brindan un servicio personalizado de acuerdo a las necesidades de cada cliente. Y además, Sport Haircut, con su denominación de ser empresa socialmente responsable, pues lanzaron esta campaña sensacional que mire, vayas a cortar el pelo a Sport Haircut, lleve a sus niños, haga un donativo de 10 pesos para que le den una pulserita, pero esos 10 pesos van a significar que Sport Haircut va a ir a diferentes asilos, diferentes estancias infantiles, a cortarles el cabello gratis y a llevarles de lo que se junten con las pulseritas que valen 10 pesos, pues llevarles enseres que necesitan en estas estancias. Es un granito de arena lo que contribuye Sport Haircut, pero pues es un gesto de ser una empresa socialmente responsable. Así es de que visítalos. Visita Sport Haircut y verás de lo que te platico. Todo esto fue pues proyectado y con campañas publicitarias de Degusta Group, que también pues es el corporativo especializado en el marketing, publicidad e interiorismo. Así es de que búscalos, Sport Haircut, hashtag Sport Haircut, hashtag Looking Like a Champs, en Facebook Sport Haircut, y en Instagram es sport-haircut. Bien, regresamos aquí al estudio. Nos acompañan nuestros amigos de National Soft y Laura Alcalá, que me ayuda en la conducción, el licenciado Guillermo Mantilla, responsable de marketing de National Soft. ¿Con qué cerramos, Laura? Claro que sí, pues regresar con Guillermo con estos puntos que me parecen tan importantes para, pues para un negocio, ¿no? Que también son puntos importantes para cualquier tipo de negocio, ¿no? Pero bueno, aunque ahorita estamos enfocados en restaurantes. Sí, hablábamos hace rato antes del corte, la parte del conocimiento del mercado, hacer la investigación, y precisamente el penúltimo punto de que recomendamos en el plan de negocios involucra esto, ¿no? ¿Cómo vas a llegar a tus comensales? ¿Cómo vas a atraer? Una vez que apertures, ¿qué vas a hacer, no? Porque es muy importante meterlo aquí en el plan de negocios. Tú ya vas a hacer una investigación del comensal, del perfil de tu clientela. Lo importante es que también ya al aprender sus comportamientos sepas qué medios de comunicación puedes usar, ¿no? Hoy por hoy sabemos que hay redes sociales, pero también no todas las redes sociales son para todas las edades, no todas las redes sociales funcionan para todos, etcétera. Entonces hay que también saber eso. Y al tenerlo en este documento, el día de mañana, si tú contratas una agencia o algo, ahorras parte del trabajo al decirle, yo me debo a esta clientela, quiero llegar correcto, a ellos, ¿no? Correcto, claro. Es importante que tú siempre lo sepas y no siempre dependas de que ellos te lo digan, ¿no? Entonces es importante también tener ese conocimiento. Y por último, quizás uno de los puntos más elementales, el también tener una estructura de un estudio financiero de tu restaurante. ¿Cuánto más o menos visualizas con base en los platillos, en el menú, las recetas, tus costos directos, tus costos indirectos, todo esa parte, es el costo variable? Importantísima, ¿no? Sí. Porque un chef, bueno, a mí que me gusta cocinar, yo nunca me preocupo de cuánto me costó lo que le puse. No, y en casa le ponemos más pero queso. Pero en un restaurante... No, quebramos contigo, amor. Ay, tienes que lo más caro. Sí, no. En restaurante, pues tienes que controlar si el cliente te dice extra queso, más aguacate, ponle otra porción de carne, etcétera. Todo eso tiene un costo, ¿no? Entonces, claro, es muy importante que tú vayas costeando eso de las recetas, porque eso el día de mañana que utilices el software... pues es lo que alimentas con información al sistema para que él te vaya ayudando a calcular, ¿no? Así, si vendiste 10 hamburguesas, pues se descontaron 10 piezas de carne, 10 piezas de pan, etcétera. Todo sí, lo que debe de cuadrar. Sí, porque te puedes llevar la sorpresa de que estás perdiendo, ¿ah? Sí, sí. Y aún... que no tienes una utilidad. O sea, sí. Porque muchas veces te vas con la finta de que, pues sí le estás ganando, pero a la mera hora, cuando haces un estudio que tú estás planteando, no, pues te mata, te das cuenta que no. Te mata, te... Lo común, lo común que pasa es que apertura el restaurante, sirve de alguna forma, y a los 3 meses se ven que los costos no están pasando. ¿Qué hacen? Bajan la porción. Y correcto. Eso genera mucha insatisfacción en el claro, comensal. Porque ya estás acostumbrado sí, a ciertas... Sí, a una porción determinada, ya sabes sí. La calidad, etcétera. O bajan también la calidad, ¿no? A diferencia de que ya se arranque, al final de cuentas, conoces el restaurante, vas por el servicio, etcétera. Uh-huh. Eso es diferente en la percepción del cliente. Entonces es muy importante, al final de cuentas, en esto como hablamos, es un documento incluso antes de que tengas el nombre, a lo mejor, del restaurante, que tengas uh-huh. El local. Siéntate, si vas a invertir en este sentido, pues claro. Ahora, si hay empresarios que hoy por hoy tienen un restaurante, también es importante que, si no tienen este tipo de documento, lo puedan llegar a hacer. Que lo hagan, ¿no? Claro. Es importante. Insisto, nosotros tenemos un curso que impartimos de 11 consejos previos a la apertura. Este es uno solamente de ellos. Ah, es sensacional. Pero me imagino que orientándolos a que lleven una correcta administración, en base a un plan. Sí, efectivamente, ¿no? Porque ahí lo que buscamos, a final de cuentas, nosotros, y ustedes lo saben, nosotros desarrollamos software y vendemos software. Somos una casa de software, pero también a nosotros nos interesa mucho que la industria restaurantera crezca en el país. Por supuesto, a final de cuentas, claro. Es parte de la misión que tenemos como empresa. Entonces, en la medida que nosotros podamos ayudar y generar contenido, ¿no? Y asesorar, claro. Pues por eso que les damos estos consejos y recomendaciones. Y no me quiero ir sin mencionar, probablemente vamos a pasar para que compartan la invitación en el Facebook de Fórmula de los Negocios. El lunes tenemos un webinar, que son las sesiones en línea que hacemos los lunes restauranteros a las 11 de la mañana. Y es un webinar que va a impartir un consultor nacional que se llama Alejandro Martínez. Está enfocado en definir la factibilidad económica del restaurante. Ahora este les, ya bien. Es un contenido muy bueno para los que ya son un restaurante hoy en curso. Ajá. Para que puedan definir muy bien en qué momento lo que tú dices, ¿no? ¿Estoy ganando o no estoy ganando? Claro. Todo lo correcto. Que engloba ahí. Oye, ¿y en Facebook, el webinar? Lo vamos a hacer, tenemos una herramienta en la que trabajamos, pero lo okay. Vamos a compartir. O se pueden visitar nationalsoft.com.mx okay. O o en el Facebook de Soft Restaurant, ahí es donde ponemos la invitación, pero les voy a pasar la invitación para que la compartan ustedes en el ahora Facebook. Ahora decir nosotros el webinar es el lunes a las 11 de la mañana, no tiene costo, únicamente tienen que ingresar a un sitio web. Claro. Se registran con su correo electrónico y les llega un recordatorio el lunes a las 10:45 para que entren. Para todo público, o sea, no necesariamente restauranteros. No, está abierto, ahí si no segmentamos a final de cuentas. Obviamente el tema está más claro, enfocado claro, a la industria restaurantera, ¿no? Pero aquellos que tengan curiosidad igual pueden participar. A final de cuentas es insisto, ahí lo va a dar un consultor, una persona que tiene dentro de su currículum el trabajo con cadenas nacionales como, por ejemplo, Mi Gusto Es, restaurantes de ese nivel que ¿cómo son no? Cadenas nacionales. Además, entonces, bastante buenos. Sí, entonces, ojalá puedan participar y puedan ser de interés en este curso, ¿no? Oye, y bueno, también la gente que te escuchó hoy puede hablar a National Soft contigo porque sí dan esa asesoría, o sea... Sí. No necesariamente tiene usted que comprar Soft Restaurant, pero... No, también apoyamos en esa parte. Damos asesorías, capacitaciones del software, obviamente, pero también en la parte de negocio estamos jugando relevancia en ese sentido. Todos aquellos que nos quieran contactar a nivel local, estamos en www.softrestaurant.com.mx o bien al teléfono 941-8641. Estamos en la colonia Montecristo, ahí cerca del Cumbres, el Instituto Cumbres. Entonces, ahí nos pueden encontrar... pueden asistir a nuestras oficinas, tenemos showroom para que conozcan la solución, la vean en funcionamiento, las tabletas que comentaban hace rato, tenemos para correcto. Los meseros, para el comensal, para todo. Oye, y también puedes hacerles una demostración en su restaurante. Sí, sin compromiso. Sin compromiso, ¿no? Sí. Perfecto, sí. Pues qué bueno, Guillermo. Ahí tiene usted. Mire, y es 100% Yucateca National Shop y ya estamos hasta en Dubái. Ya estamos, sí, pero bueno. Muchas gracias, Guillermo. Gracias por estar aquí. Por la invitación. Gracias, Guillermo. Gracias, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, por esta misma emisora.